Estamos en una crisis económica donde el salario no alcanza, donde el poder adquisitivo de la gente no lo tiene, donde no sabemos las cifras. Esta noche sí vamos a saber cifras de lo que piensan los venezolanos, donde no se tiene cifras de contracción económica, pero se siente la contracción económica y yo creo que cada uno de los oyentes la siente, donde no tenemos cifras de inflación, pero todo persona, todo venezolano que va a un supermercado y si llegase a encontrar un producto llega a sentir también esa inflación, esa caída muy fuerte en el poder adquisitivo, como los bolívares no alcanzan para nada. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para los venezolanos mandarle un mensaje al gobierno, porque hay una cosa que también ahí oí aquí que es muy importante, que no es la Asamblea Nacional la que tiene que tomar las decisiones, no es la Asamblea Nacional la que va a parar la inflación, no es la Asamblea Nacional la que va a apoyar al sector productivo nacional. Eso se hace desde el gobierno, se hace desde el Banco Central, y yo creo que es importante que los venezolanos manden un mensaje de esta crisis económica que están sufriendo, manden un mensaje a través de su voto de buscar soluciones a lo que los venezolanos están viviendo.